de terciopelo. Me alimento de la ausencia. Mi mujer se fue. Mi madre también se fue. Nunca vi sus cuerpos. Ahora lo que veo siempre a través del vidrio es a mi compañera de trabajo, Eda. Los ojos de Eda. Negros, dominados, nos fueron aplacando el deseo. Nos transformaron en reproductores. Subsistimos a base de imágenes e instinto. Ella me saluda del otro lado del vidrio. Eda. Le contesto el saludo. Me da lástima su soledad, la mía. Dejamos de producir para reproducir. Suena la voz del controlador. Me pasa la dirección postal a donde entregaré el paquete en preparación. Sujetos reproductores. Me mira para no sentirse sola. No la miro para evitarle ilusiones. Nuestras manos se mueven como máquinas. La voz del controlador vuelve a sonar. Es monótona. Usa palabras aprobadas por el manual de uso interno. Contesto con una voz parecida a la del controlador. Palabras también aprobadas por el manual de uso interno. Voy a salir a la calle y va a llover como todos los días para repartir un paquete con las pertenencias de una persona que ya no está. Pertenencias que ahora usará un nuevo usuario, para después volver a las oficinas de correos, someterme a desinfección, meterme otra vez en mi sala, embalar, siendo yo una isla, evitando la mirada del otro lado del vidrio, de la otra isla, y así siempre, todo el tiempo. Y no hay nada que podamos hacer. José supera.